quiere matar otra ilusión. No tema, hazlo y no tema. Si quieres jugar con otro amor, ve y juega. Márchate y juega. Nada que te diga hoy te hará que cambie. Y al final te marcharás y harás lo que quieras hacer. Si vas a romper mi corazón, no temas. Si vas a jugar cantar otra canción, empieza, tan solo empieza. Si tienes que hacerlo, hazlo ya. ¿Qué espera? No sé qué espera. Todo el mundo sabe lo que te he querido, como te he querido siempre. Y ahora me deja y te va. A romper mi corazón, no temas. Si vas a volar por otro sol, me vuela, eres libre y ciega, pero no vuelva luego a mí. Si vas a romper mi corazón, no temas. Si vas a jugar